cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ya Elías Canetti, en Masa y Poder, decía lo siguiente: una razón importante del rápido crecimiento de la masa de acoso es la ausencia de peligro. No hay peligro porque la superioridad de la masa es enorme. La víctima nada puede contra ella, o huye o queda atrapada. No puede golpear, en su indefensión es solo víctima, pero ha sido entregada para que la aniquilen. Ese es su destino, y nadie deberá temer sanción alguna por su muerte. Este crimen permitido sustituye a todos los crímenes de los que uno debe abstenerse y por cuya ejecución cabría temer duras penas. Para la gran mayoría de los hombres, un asesinato sin riesgo, tolerado, estimulado y compartido con muchos otros, resulta irresistible. Radio Carcamal, la radio con achaques. Para gente sin complejo, sin complejo, sin complejo, sin complejo. Quizá el primer día que bombardearon Madrid fue justo el 28 de agosto, que es cuando mi cumpleaños. Recuerdo que sí estaba en casa de visita mi tío, un hermano de mi madre, que iba casi a diario, comía allí en casa, creo recordar. Y cuando sonó ese ruido tan raro que oíamos por primera vez, él fue el que dijo: esto es una bomba de la aviación. ¿verdad? Y entonces yo, que era entonces un joven aventurero, o sea, mis ídolos eran los tres mosqueteros, Tarzán de los monos y todo esto, pues me tuve que ir a cagar. Y esto sí lo digo, ahí me parece, en las memorias o en algún comentario de eso, que entonces me di cuenta de que yo no era un aventurero, precisamente. Porque sabéis, también como nosotros, que la cuestión de la justicia, tal como van las cosas en este mundo, se plantea entre los que son iguales en poder. Mientras que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Estamos aquí por el bien de nuestro imperio y lo que os vamos a decir es para la salvación de vuestro país. Porque queremos ejercer nuestro dominio sin causar ningún trastorno y que os salvéis, tanto por vuestro interés como por el nuestro. Tucídides, historia de la guerra del Peloponeso, siglo V antes de Cristo. Duerma, presidente, duerma, pues señor, duerma con dos balas en el corazón. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Lo

entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hola. Hola, Shaughnessy. ¿Cómo está usted, señor Shaughnessy? Oh, ya está usted de vuelta, Charles. Vuelta al hogar, lejos los riesgos de la mar. ¿Lo de siempre? Ah, gracias. Cuéntenos, ¿qué ha visto en Dublín? ¿Se refiere a la revuelta? ¿A qué, si no? Pues nada, en realidad. Pero bueno, ¿no ha estado en Sackville Street? Pasé por allí, sí. ¿Pasó por allí? Maldita sea, mil veces. ¿Qué dio al pasar por allí, Charles? Todo aquello es un montón de escombros, padre. Luego es cierto que el gobierno ha utilizado cañones. Yo no he dicho eso. Está bien, usted no ha dicho nada, pero ¿qué ha oído? Pues que han utilizado cañones como los que usan en el frente contra los alemanes. Y nuestros muchachos perseguidos de casa en casa con un solo fusil para cada tres. Si los alemanes tuvieran sentido común, nos enviarían armas para emplearlas contra los ingleses. Eso que usted dice es traición. ¿Son amigos los que me escuchan o no lo son? No, por eso deja de ser una tontería. Acabaréis en la cárcel por hablar demasiado. Charles, ¿qué dicen que van a hacer con los muchachos que tienen en prisión? Colgarlos a todos, padre. Que el cielo se apiade de los irlandeses. Que el infierno se lleve a los ingleses. Victoria para los alemanes y... buenos días tenga usted, cabo. Dos negras, por favor, señor Ryan. ¿Puedo invitarle a una? Pues ya que veo que es usted un hombre adinerado, sí. ¿Padre? No, gracias, no. ¿Señor Shaughnessy? Bueno, no veo que... No, será mejor que siga mi camino. El curso empieza mañana, sabe usted. Parece que los alemanes están teniendo con sus valientes muchachos unos buenos altercados. Sí. Verás, Tom, los alemanes son más duros de pelar que los pobres y desarmados niños irlandeses. Que yo sepa, señor McArdle, no se ha matado a ningún niño. No. Está bien, pudo suceder. Te meten en un uniforme. Apuntas tu fusil hacia donde te dicen y aprietas el gatillo. Y lo mismo hace el alemán. Y lo mismo harían ustedes. Vamos con otra joya. Son los tres diamantes y nos interpretan Soldado de Levita. Se refiere a la leva, a la quinta. Apasionado, disimula tu tristeza,

asfalto pasamos al primer trabajo de los cordobeses Medina Azahara. Estamos hablando nada menos que del año 1979. Y en este, su primer LP, gran LP por cierto, aparecía esta canción entre onírica y apocalíptica. Caminado ¿Jimmy? Señor. ¿Está mi equipaje en la camioneta? Sí, señor. Bien, si usted ordena lo contrario, me marcharé enseguida, señor. Me he dado permiso a mí mismo. ¿Sí? Permiso de embarque a Francia. Segundo batallón de Lancashire. Está combatiendo en el frente. Dígame una cosa, de hombre a hombre. ¿Cómo es el frente en realidad? Sí, pronto tendré ocasión de descubrirlo. Soy un cobarde, ¿sabe usted? Sí, siempre lo he sido. Desde que era niño. No puedo remediarlo. Bueno, tal vez nunca lo he intentado seriamente, pero habría dado un brazo por poder hacer lo que usted hizo. Es horrible. Solo de pensar en ello me entran sudores. Esa es mi auténtica pesadilla, el miedo. No me importa morir. No si es de un modo rápido. Al fin y al cabo, la vida no es gran cosa, ¿verdad? No me importaría arrastrar una pierna como usted, aunque ya supongo que no es agradable. Pero el miedo... No puedo dominar el miedo a la metralla. Me entran sacudidas como un niño epiléptico. No. Preferiría estar muerto. Y veo lo que se avecina. Yo mismo labraré mi deshonor. Usted no sabe lo que hará. Nadie lo sabe. Ni cuando lo hace se da cuenta. ¿De veras? Yo leí lo que usted hizo en los periódicos y aquello no me dirá que fue por casualidad. Y yo aseguraría que volvería usted a hacerlo otra vez. Se equivocaría. Bien. Usted ya ha hecho su papel. Ahora le toca el turno a alguien que yo conozco. La imagen resultante de la vida en el pasado es deficiente de necesidad. En realidad, la vida es mucho más compleja. Está llena de fracasos, errores evitados por los pelos y valientes intentos, así como de triunfos y éxitos. La mediocridad, las oportunidades desaprovechadas y los comienzos en falso, aún sin ser sensacionales, son lo más corriente. El pasado está, de hecho, salpicado de grandeza, pero por lo general abundan las potencias menores, pueblos menores, vidas menores y emociones menores. Y lo que es más importante, hay que recordar constantemente a los estudiantes de historia la fugacidad del poder, pues la transitoriedad es uno de los rasgos fundamentales tanto de la condición humana como del orden político. Tarde o temprano, todas las cosas tocan a su fin. Tarde o temprano, el centro no puede aguantar más. Todos los estados y naciones, por grandiosos que sean, florecen una estación y luego son sustituidos. Norman Davis, en su ensayo Reinos desaparecidos.

ojos me miran mal. Salvo los tiempos, es natural. En la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar. Nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No a la gente le gusta que tú no tengas un buen hacer. No a la gente le gusta que tú no tengas un buen hacer. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos que no puedo. Todos me miran mal, salvo los tiempos.